claro que por ese tiempo ya se le notaba que iba a ser bonita. Hace como 5 años tú dejé arrasada siendo una niñita. Claro que por ese tiempo ya se le notaba que iba a ser bonita. Da la casualidad que a mi regreso me encuentro convertida en señorita. Tengo una gana de robarle un beso para ver a qué sabe su boquita. Da la casualidad que a mi regreso la encuentro convertida en señorita. Le falta el ombligo. Pero está bueno. Qué plaza. Siendo una niñita, claro que por ese tiempo ya se le...